noche serena, cuando yo te conocí, muchachita de mi barrio, por tu amor hoy soy feliz. Muchachita de mi barrio, por tu amor hoy soy feliz. Quizás no me quieras tanto como yo te quiero a ti. Esto solo es el principio y este amor no tendrá fin. Esto solo es el principio y este amor no tendrá fin. Y cuando sientas que este amor es verdadero, cuando de noche pienses tan solo en mí, al despertar darás tu gracias al cielo por este amor que te hace tan feliz. Serena, cuando yo te conocí, muchachita de mi barrio, por tu amor hoy soy feliz. Muchachita de mi barrio, por tu amor hoy soy feliz. Quizá no me quieras tanto como yo te quiero a ti. Esto solo es el principio y este amor no tendrá fin. Este solo es el principio y este amor no tendrá fin. Y cuando sientas que este amor es verdadero, cuando de noche pienses tan solo en mí, al despertar darás tu gracias al cielo por este amor que te hace tan feliz. Y nos vamos. Solo en mí, al despertar darás tu gracias al cielo por este amor que te hace tan feliz, por este amor que te hace tan feliz, por este amor.